ciudadanos en relación a instituciones, tramitaciones, todo lo que es la actividad de la comunidad. Dentro de los cinco derechos tenemos dos tipos de derechos, el público y el privado. Entre la parte pública son las normas, los reglamentos, los de que nos sustentemos, que las autoridades de cada una de las instituciones, Ministerio de Economía, a través de su ley de Economía Industrial, Ministerio de Educación, a través de su ley de obras literarias, Ministerio de Cultura, a través de cómo se importan las variedades vegetales, el Ministerio de Salud, a través de cómo se registran los productos farmacéuticos, todo eso es el derecho público. La otra parte del derecho es el derecho privado. Y todo lo que es derecho privado, todo lo que está relacionado con normas en relación a derechos comerciales, tributaciones, servicio impuesto interno, todo lo que es derecho civil, de patrimonio, de la declaración de, no sé, de sociedad conyugal, cómo se hace un acta de defunción, todo eso está normado en lo que es el derecho privado. Siendo el mismo derecho para que sepamos, no me interesa que lo vean de memoria, pero nuestro país está gobernado a través de leyes, reglamentos y los derechos. Todos sabemos que existen tres poderes, el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Quién controla estos poderes del Estado? Es el organismo controlador, controla el CIP, que es la Contraloría General de la República. Por lo tanto, cualquier actuación que haga alguno de estos poderes del Estado, nosotros podemos ir en reclamo, en consulta, de alguna forma, a la Contraloría General de la República. Si yo me veo vulnerado en mis derechos como ciudadano, por ejemplo, por el Instituto de Salud Pública, por el Ministerio de Salud, yo podría consultar a la Contraloría General de la República que revise todo mi procedimiento. Por ejemplo, si yo solicito un registro sanitario y ese registro sanitario ante el ISP, ante ANAMED, me es rechazado, el ISP pronuncia un rechazo. ¿El ISP qué hace? Manda ese registro sanitario al Ministerio de Salud para que ratifique mi rechazo del registro sanitario. Si yo soy una compañía de innovación y quiero traer un producto de última generación, pero esos productos de última generación no están terminados sus estudios clínicos en fase 3 y todavía no está demostrado su calidad, seguridad y eficacia, ¿qué va a hacer el ISP? Me puede rechazar el registro sanitario y va a recomendar un pronunciamiento de rechazo ante el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud va a ratificar ese rechazo. Si yo encuentro como ciudadano, como importador, como laboratorio, que he sido transgredido en mis derechos como importador o comercializador, puedo ir a reclamar a la Contraloría General de la República, que es una institución que supervisa el buen manejo de los derechos hacia la población, hacia la persona natural, hacia las personas jurídicas. Ese es cuáles son los poderes del Estado, dónde yo voy a estar inserto y dónde yo voy a poder golpear la puerta para que me revisen si he tenido alguna arbitrariedad. Y vámonos de lleno a los cosméticos. Existe el Decreto Supremo 239, muy antiguo, del año 2002, vigente a la fecha. Aparte de ese Decreto Supremo de Reglamento del Sistema Nacional de Productos Cosméticos, existen muchas resoluciones que complementan algunas actuaciones, algo que no se dijo en ese Decreto Supremo. Yo puedo leer muy bien el Decreto Supremo y de repente algo no lo puedo entender. Entonces, lo que voy a hacer es siempre manejarme, si yo trabajo en una industria cosmética, manejarme con el reglamento cosmético y además, si tengo algo que está poco claro, meterme en la página del ISP y poner, no sé, si quiero saber cómo se hace el análisis de control de calidad para los productos cosméticos, me meto en la página del ISP y busco cosméticos y ahí veo que otra resolución aparte del 239 en relación con análisis y control de calidad de productos cosméticos. Por lo tanto, no solamente el Decreto Supremo te norma toda la actuación como tú debes respetarla, sino sus resoluciones conexas aclaratorias. Cuando los Decretos Supremos son muy antiguos, nosotros tenemos que saber que siempre hay más de una, dos, tres, hasta 10 resoluciones aclaratorias o interpretativas. Eso no es la ley, no es el derecho completo. Siempre hay algo más. Por eso les aconsejo revisar cuando van a interpretar algo. Si no están trabajando para un importador de productos cosméticos y quiere colocar en rotulación de un producto cosmético que es hipoalergénico, ese Decreto Supremo 239 capaz que no diga nada de publicidad de productos hipoalergénicos o no diga nada de publicidad de productos para bebé. Pero si hay una resolución que dice productos para bebé deben tener esta publicidad, o filtros solares deben tener esta publicidad. Ese decreto supremo no lo dice, pero sí sale sus resoluciones aclaratorias. Siempre trabajar en conjunto, sobre todo cuando son científicos. El decreto supremo habla 239 de muchas definiciones. Las vamos a leer en forma rápida. Quiero que entiendan como el concepto global de cada una de las resoluciones. Yo para fabricar o para importar productos cosméticos necesito que esté aprobado con ellos de un registro sanitario. Yo no puedo importar al país productos cosméticos sin registro sanitario. Hay una excepción que la vamos a explicar más adelante, pero la gran mayoría de los productos cosméticos deben registrarse. ¿Y dónde? En el ISP, en ANAPE. ¿Qué es un registro sanitario? Definición de registro sanitario, que es lo mismo que para productos farmacéuticos. Es una inscripción de un producto cosmético, en el caso de producto farmacéutico, y una vez que se ha sometido a aprobación, yo someto el dossier de registro, someto toda la información a ANAMED vía electrónica, revisan los colegas la información y te entregan una inscripción, te entregan un número de registro sanitario. Sin ese número de registro sanitario, sin esa resolución que apruebe el registro sanitario, yo no puedo ni fabricar ni comercializar producto del país. Por lo tanto, los lápices de ceja que están botados en la calle, que no llevan un número de registro sanitario, los delineadores de pestañas que están botados en la calle, que no llevan un registro sanitario, o que ha importado, no sé, importadora Pichara, importadora, cualquier importadora que no esté en el número de registro sanitario, es un producto que no está registrado, no está autorizado a ser comercializado. Hay excepciones al registro sanitario que las vamos a ver más adelante. Pero yo diría que casi el 70% de los productos cosméticos deben ser registrados. Por lo tanto, necesito de un químico farmacéutico que me prepare la información técnica, de un químico farmacéutico que me firme la declaración de seguridad del producto cosmético, de un químico farmacéutico que haya revisado los estudios de estabilidad de ese producto cosmético, por ejemplo, si es una base de maquillaje, una emulsión, y todo eso que lo presenta ante el ISP. Y una vez sometida esa información, ¿qué es lo que se somete? Lo veremos más adelante. Obtengo un registro sanitario. Registro sanitario es una inscripción que da ANAMED a un producto que ha sido revisado y aprobado para que ustedes lo comercialicen o lo fabriquen en el país, no importa. Tipos de productos cosméticos. El año pasado pregunté esta pregunta y algunos se confundieron y ahora la vamos a quitar. Hay letras A, B, C y vamos a ver. Primero, el producto cosmético como producto cosmético en sí es aquel preparado que se destina al envejecimiento, a la modificación, al aspecto físico o conservación tanto de la piel y sus anexos. El producto cosmético no es un producto que se absorbe. Por lo tanto, los botox, los ácidos hialurónicos, no son productos cosméticos según la autoridad regulatoria, tal como en el límite de. Hace 2 semanas salió esas inyecciones que colocaban para adelgazar, ¿cierto? El colega la registró como producto cosmético, pero el colega registró solamente la forma farmacéutica oral. Y parece que en alguna parte las molía, lo traían importado productos líquidos y lo inyectaban subcutáneamente. Y un error. No es producto cosmético si tú ya estás inyectando solamente con fines de embellecimiento externos. No sé, pero si podemos decir con comprimido oral, cosmético. Lo que pasa es que lo registró como producto farmacéutico. Entonces, tenía una confusión inmensa, colega. Y además que ahí el centro de belleza se anduvo llevando, importó algo que, y lo importó con el número de registro del oral, le puso eso en la declaración de importación, y porque lo pillaron por ahí en alguna importación muy, muy grande muchas veces, la autoridad regulatoria de subcautación de la mercancía. Ya, ese es cosmético. De aquí vienen los productos de bajo riesgo. Y aquí está la diferenciación entre lo que voy a registrar y lo que no voy a registrar. Y aquí empieza la diferenciación entre un registro de un producto cosmético y una inscripción de un producto cosmético. Gran diferencia, gran límite. ¿Cuáles son productos de bajo riesgo? Aquellos que son jabones sólidos, exclusivamente destinados al aseo personal, y otros que el Instituto de Salud Pública califica. Por lo tanto, los jabones de las manos no son, o sea, caen dentro de la categoría de productos cosméticos, pero más adelante vamos a ver que no se registran, se inscriben, es otro procedimiento en paralelo, vamos a explicar. Es el segundo producto cosmético. ¿Cuántos productos cosméticos según la norma tenemos? Tenemos el A y el B como productos cosméticos. C, productos de higiene. Y aquí tenemos otro grupo que tampoco se registra, se inscribe, que son los jabones líquidos, los champús, los bálsamos, los dentríficos, los bodegos brutales, los sonatos respirantes, productos para basura de la bárbara, productos para después de basura, los talcos y otros que la autoridad determine. Tanto el B y el C son productos cosméticos, pero son productos de bajo riesgo o productos de higiene que no se registra, se inscriben. ¿Ya? El otro producto cosmético es el cosmético infantil, que es aquel producto cosmético destinado a menores de 6 años, como perfumes, lociones, todas aquellas formas cosméticas, tales como todas aquellas que incluyen productos que digan hipoalergénicos, todo eso tiene una norma especial de regulación. Ya, entonces vamos a tratar de quiero que miren bien la letra B, que dice, y otros que la autoridad determine por resolución dentro de los jabones, por la letra B, y dentro de los higiene también dice otros que la autoridad determine por resolución. Este es el 239. El 239 le da margen a la autoridad para que saque resoluciones anexas para introducir más productos cosméticos, pero de la categoría B y C, que son aquellos que no son registrados, son inscritos. ¿Y aquí cuál? Miren lo que dice la autoridad. En el año julio del 2003, esta es una copia de una resolución, yo solamente le estampé la resolución, dice, incorporación a la letra B, a los de bajo riesgo, de los siguientes productos. Esmalte de uña, y ustedes teníamos solo los jabones sueltos. Los esmaltes de uña, los esmaltes, la cera depilatoria, las lacas para el cabello, productos cosméticos no contaminables incorporados en la sanitaria, las toallas higiénicas, los pañuelos desechables. Ustedes podrían decir que estos son productos cosméticos de bajo riesgo que son inscritos. Por lo tanto, Procter & Gamble, que trae lo que necesitamos nosotros, toalla higiénica, tiene que inscribir las toallas higiénicas ante el ISP. Entonces, yo trabajo con Procter & Gamble, y hay una colega que está inscribiendo pañuelos desechables, toallas higiénicas, pero son de bajo riesgo y son productos que se inscriben. Vamos a ver cómo es la norma de inscripción. También dice, decía en ese año 2003 en esa resolución que se entenderá incorporado conjunto bajo riesgo los odorizantes con excepción de aquellos destinados a niños menores de 6 años. Esta parte de la resolución fue dejada sin efecto en julio de 2006. A veces salen resoluciones en años anteriores y por eso la autoridad, alguien llegó, interpretó, dejaron los odorizantes bajo la resolución de productos de bajo riesgo. Que aquí tengo otra resolución que es del 2004, donde la letra C incorpora todos estos productos como productos de inscripción, que son las cremas de tratamiento capilar, las emisiones fluidas, las cremas modeladoras, las cremas de peinado, las cremas de frizz, los mousse para modelar, todo lo que es para darle la espuma de barra. Estos productos no se registran, solo se inscriben, la letra B y la letra C. Y son incorporados por resolución fundada que complementa la norma del 239 de registro de cosméticos. Aquí salen dos ejemplos, hay más. Entonces, si alguna vez ustedes trabajan en industria cosmética y alguien está trayendo al país un jabón sólido o una máscara de pestaña, puede ser que al instituto la regulación lo haya sacado dentro del registro gubernamental de productos cosméticos, que es la letra A y la letra D, cosmético infantil y la letra A, cosmético gubernamental. Y lo puede incorporar por resolución de autoridad. Y aquí están algunas definiciones que la norma trae. Yo creo que ustedes han visto nuestras asignaturas en relación a qué se entiende por forma cosmética, qué se entiende por prácticas de buena manufactura. Y aquí ya toda norma que establece que toda planta de producción debe cumplir con ciertos procedimientos operativos estándar de acuerdo a una práctica de buena manufactura. Y la autoridad regulatoria le exige a estas compañías que fabrican productos cosméticos que es un proceso de producción, toda aquella operación necesaria para llevar a cabo la manufactura de un producto determinado, ya sea para la fabricación de una forma cosmética, ya sea para el fraccionamiento, para la diferenciación, como rotulando, y todo aquello pues, lo que corresponde al control de calidad. Producción, la norma lo aplica en forma no restrictiva, no solamente la manufactura, sino desde que tomo el principio activo, no sé, la vitamina E, que va en esa base de maquillaje, y hasta que lo voy a rotular, y hasta que le voy a hacer un efectivo de control de calidad. La producción, la norma lo toma en un contexto completo, un producto terminado. ¿Qué es un laboratorio externo de control de calidad? ¿Alguien sabe? que se desarrolle el producto en un laboratorio y el control de calidad se hace en otro laboratorio. En otro laboratorio, correcto. Yo como importador puedo importar un producto cosmético. La norma me exige que en ciertos casos yo debo analizarlo como importador. Al final de la clase vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Si yo importo, por ejemplo, una base de maquillaje que tiene vitamina E y la especificación de esa base de maquillaje me hace determinar la vitamina E y yo como importador no tengo laboratorio para analizarla, tengo la obligación de ver el contenido de vitamina E ¿dónde? En un laboratorio de análisis y control de calidad, ¿y cuál? En uno externo. Entonces, eso es un laboratorio de análisis y control de calidad externo. Aquel que vela por mí las especificaciones de calidad en cumplimiento de la norma regulatoria. Los productos farmacéuticos, la norma exige que toda la liberación al mercado de los productos farmacéuticos se haga un control de calidad local, ya sea el producto se manufacture acá o el producto sea importado afuera. Hay una exigencia para los productos farmacéuticos. La norma de productos farmacéuticos exige que todos los productos farmacéuticos antes de su liberación deben ser analizados, ya sea sean importados o sean de manufactura local. En el caso de los productos cosméticos, la norma es diferente al respecto. En aquellos casos que el importador solicita a la autoridad regulatoria exención de análisis de control de calidad local, la autoridad regulatoria lo puede eximir. Para la empresa nacional, la autoridad regulatoria lo exige. ¿Por qué para los internacionales no en algunos casos? La gran mayoría se los liberan porque traen el protocolo de análisis del país donde se manufacturó el producto y el ANAMED se preocupa que donde se manufacturó el producto, en esa planta donde hicieron esa base de maquillaje con vitamina E, junta con las prácticas de buena manufactura de producción. ¿Ya? ¿Doctora? Yo lo envío a un laboratorio externo, yo tengo que avisar previamente al ISP y lo voy a enviar a ese laboratorio. A ver, con respecto, eso está en la parte del registro. Cuando yo registro un producto tanto farmacéutico como médico, en farmacéutico se exige más. Tú debes decir en tu registro sanitario quién te va a analizar el producto. Entonces yo, si yo supongamos en el laboratorio Bagó y mis instalaciones de laboratorio Bagó tengo un laboratorio de control de calidad, no es necesario que lo coloque en registro. Pero si el laboratorio Bagó no tiene un laboratorio de control de calidad, debe informarle a la autoridad regulatoria que yo no voy a utilizar el laboratorio Condecal, que sería un externo control de calidad. Y eso te aparece en la resolución de registro. Y eso es una vez cuando tú solicitas el registro. Puede ser que tú estés importando, por ejemplo, un producto farmacéutico y el laboratorio Condecal no tenga capacidad suficiente para analizarte tu producto farmacéutico. Tú no es llegar y tomar ese producto farmacéutico y saltar del laboratorio externo Condecal al laboratorio externo, por ejemplo, el ACOFAR, que te lo analice. Tienes que incluir ese participante del proceso productivo como laboratorio de análisis en tu registro. Si no, no lo puedes hacer. No es cada vez que yo importo, sino es cada vez que yo registro, el registro debe tener una especificación de registro, donde tú dices quién te lo va a importar, quién te lo va a manufacturar, quién te lo va a distribuir, quién te lo va a almacenar y quién te lo va a analizar. Todo eso es una resolución de registro sanitario, tanto para productos farmacéuticos como productos cosméticos. Yo me tengo que mover en este marco del registro y yo lo debo siempre importar a través de droguería Nuevo Farma. Siempre me lo va a analizar Condecal, siempre me lo va a manufacturar, no sé, Vetter Alemania, siempre va a venir por la aduana, va a venir de México directo para acá. Siempre lo voy a manufacturar en laboratorio Bagó y yo como laboratorio Bagó voy a tener siempre, yo voy a manufacturar, yo voy a distribuir. Todo es una especificación del dossier de registro, tanto el producto farmacéutico como médico. De ahí, de esa resolución, la vamos a ver en la clase de cuando miremos resoluciones, no me puedo mover. Si yo me muevo, estoy infringiendo la norma regulatoria. Si yo me infringo, soy sumariada. La única forma de moverme de esa resolución de registro, con declaraciones de los participantes del proceso, es que yo solicite a la autoridad modificación de ese registro. Y eso es un trámite regulatorio más. No puedo yo por libre albedrío decir, sabe que Condecal no quiere que me analice más porque están buscando los precios. Voy a ir a la COFAR. No. Si mi registro dice que lo tiene que analizar Condecal, como laboratorio externo control de calidad, allá nomás me devuelvo. Si yo quiero cambiarme, tengo que hacer un trámite en el ISP. Y ahí tengo que tener un químico farmacéutico que me haga el trámite. Tengo que esperar entre 6 y 8 meses que me salga el trámite, que me apruebe, y recién ir a la COFAR. Muchas pegas. Esas son modificaciones regulatorias. Es una resolución de registro sanitario, te da un marco donde yo me puedo mover. Y si yo me quiero cambiar, ya antes el producto venía de Alemania, esta crema con vitamina E, y ahora encontré que había un proveedor que hacía la misma crema, que mejor venir de México, no puedo llegar a estar en México. Porque mi registro de ese producto cosmético decía que esa base de maquillaje con vitamina E debe venir de Alemania. para eso voy a utilizar. ¿Ya? ¿Qué son las especificaciones? Las especificaciones. Cuando yo presento ya sea un producto farmacéutico, un producto cosmético, debo apuntar a la autoridad las especificaciones del producto terminado de mi producto farmacéutico o de mi producto cosmético. Y debo decir, por ejemplo, esta base de maquillaje con vitamina E, le voy a mirar el aspecto, le voy a mirar el pH, le voy a analizar la viscosidad, voy a analizar la concentración de vitamina E, voy a ver si tiene, no sé, residuo seco, voy a hacer análisis, muchos análisis. Todo eso son especificaciones de producto terminado. Cuando yo registro un producto cosmético farmacéutico, le debo informar a la autoridad cuáles son mis parámetros o mi especificación del producto. Y eso son las especificaciones del producto. ¿Ya? ¿Qué es un boletín de análisis? Boletín de análisis. Yo voy a trabajar con un laboratorio externo de control de calidad. Voy a mandar mi base de maquillaje con vitamina E para que me lo analice. Le voy a enviar las especificaciones de ese producto para que me lo analice y ese laboratorio externo control de calidad, o ya sea mi propio laboratorio, me va a entregar un boletín de análisis donde me va a decir, usted tiene una especificación de pH que tiene que ser entre 5 y 7, yo lo analicé y me dio 5,5. Usted tiene una concentración de vitamina E que son 10.000 unidades internacionales y usted le dio 9.500. Usted tiene una especificación de viscosidad de, no sé, de 6.000 y usted le dio 5.500. El boletín de análisis es el resultado del análisis de tu producto que tú lo enviaste a analizar. Y con ese resultado, que lo firma un jefe de control de calidad, revisa el cumplimiento de tu producto. Tu producto solo es liberado al mercado si cumple con las especificaciones. Tú como químico farmacéutico, jefe de control de calidad que estás en el laboratorio externo de control de calidad, no deberías autorizar ningún producto que estuviera fuera de especificaciones. Si tú eres un laboratorio externo, se lo informas al titular de registro que tu producto está fuera de especificaciones. Y por ejemplo, si esa crema, esa base de maquillaje con vitamina E había que hacerle un microbiológico para saber si tenía hongo y levadura y te salió con un contenido altísimo de hongo y levadura, vas a entregar un boletín de análisis donde el producto va a estar rechazado por ese laboratorio externo donde va a informar que tiene un alto contenido de hongo y levaduras. Todo eso va en el boletín de análisis del producto terminado. Todo eso tenemos que analizarlo cuando estemos registrando, comercializando, importando, analizando. Entonces, esa es nuestra labor. En cuarentena. Profesora, pero cuando un laboratorio fabrica un producto, él emite en el fondo las especificaciones del producto. Y él lo analiza. Y el control de calidad, o sea, el control de calidad que se le hace al producto terminado, es el boletín de análisis. Es el boletín de análisis, claro. Cuando yo fabrico, yo voy a hacer mi manufactura. Pero el gerente de producción no es el mismo jefe de control de calidad. Yo hice la base de maquillaje con vitamina E, tomaron mi muestra de control de calidad, lo llevaron a analizar. El regulatorio le va a dar las especificaciones aprobadas de acuerdo. El de control de calidad va a mirar si cumple con las especificaciones, va a entregar un boletín de análisis si cumple o no. Si él lo encuentra malo, él como jefe de control de calidad va a poner rechazo. Y va a ser responsabilidad del director técnico si lo quiere liderar o no. ¿Ya? El jefe de control de calidad, su función en esta es aprobar o rechazar. Quien libera la partida es el director técnico. Si el jefe de control de calidad lo rechazó y el director técnico lo aprobó, tiene sumariado el director técnico. Si el jefe de control de calidad lo rechazó, ya hemos firmado un acta y lo liberaron, por ejemplo, porque tenía, no sé, impurez, que tenía que hacer una loción, y la loción había partículas en suspensión, y salió rechazado por control de calidad. Pero entre los dos colegas se pusieron de acuerdo que parece que le faltó un proceso de filtración, porque no filtramos toda la partida porque quedaron partículas en suspensión. Filtraron toda la partida y volvieron a analizar que ya no habían partículas de suspensión. Y asumían que esa partícula de suspensión podría ser un precipitado, que podría ser alguna materia prima que estuviera reaccionando con otra. Y miraron la concentración de esa posible materia prima que estaba reaccionando, que era vitamina E, con algún excipiente de la formulación, y hicieron cuenta que la concentración de vitamina E. Ahí queda la responsabilidad de los dos técnicos de no liberar o no la partida. ¿Ya? Son trabajos conjuntos que es, en algunos procesos se puede reprocesar. Si yo tengo un alto contenido de hongo o de levadura, lo amarramos, lo guardamos y después vemos cómo lo destruimos. Pero no lo libero, sobre todo si, por ejemplo, un aceite emocionado para un niño. Doctora, ¿pero qué fiscaliza, por ejemplo, que, bueno, en el medio de la ICP, que el laboratorio está efectuando, de acuerdo a lo que él declaró en el registro, los análisis como debiera ser? Claro. El ICP toma, digamos, aleatoriamente, va tomando un medicamento. Lo que pasa es que, aparte de tener un director técnico o un gerente de asuntos regulatorios, aparte de tener un jefe de control de calidad, la norma también exige que tiene que haber un, creas un jefe de 40 churas. Y ese es el atenuado del decreto supremo número 3, dice que en todo laboratorio de producción, al menos químico farmacéutico, deben haber dos profesionales o algo más, tres profesionales químicos farmacéuticos, que deben ser un director técnico, un jefe de control de calidad y uno de 40 churas. Ese 40 churas es el encargado de revisar todo el proceso productivo, revisar todas las planillas, todos los procedimientos que se cumplieron y ver si lo que dijo manufactura se cumplió de acuerdo a la norma, lo que dijo control de calidad se cumplió de acuerdo a la norma, y él a la larga revisar todo el procedimiento y él liberarlo. La norma ahora del Decreto Supremo 3 nuevo incluye un nuevo cargo, que es el de 40 churas, o sea, revisar todo el proceso y liberar de acuerdo a lo inscrito a través del registro sanitario, de acuerdo a lo especificado, de acuerdo al registro sanitario y de acuerdo al procedimiento operativo que tu casa matriz internacional o tu compañía local te está exigiendo para tener un producto con calidad, seguridad y eficacia de acuerdo a la norma. O sea, el de 40 churas es el que debería hacer todo ese proceso. La norma del Decreto Supremo 3 exige ahora a alguien de 40 churas. Ahora no dice específicamente que debe ser otro tercero distinto de los dos que ya estaba, pero alguien debe asumir el cargo. Antes de alguien debe responder ante la autoridad de que yo estoy haciendo las cosas bien, o como director técnico o como jefe de control de calidad. Profesora, ¿el ICP tiene la potestad para ir regularmente a hacer auditoría en el laboratorio? Sí, sí. Normalmente las visitas inspectivas que se llaman, a la colega que tiene que hablar de la visita inspectiva, él es que tiene un pololo de ahí. Para igual voy a. A ver, hay otra. Mira, cuando participé de no la mira. No voy a decir nada malo, nada malo. Yo siento que es muy importante, no porque ya esté presente, que hayan fiscalizaciones. Yo participé de muchas fiscalizaciones, participé de muchas visitas inspectivas de la autoridad regulatoria. 10 años atrás, yo creo que si habían 4 inspectores, era mucho. Ahora deben haber 10, 12, si no más. 4 inspectores para toda la industria farmacéutica, para todos los importadores. 4 inspectores que son colegas y los jóvenes. En esa época eran señoras de mi edad, que no podían más que visitar 1 o 2 plantas al día. Lo que visitan es control de importaciones de psicotrópicos, un día las fiscalizadoras, y ellos tienen un programa de inspección anual. Dentro de ese programa de inspección anual se inspeccionan primero porque las plantas cumplan su GMP, o al menos una guía de autoinspección, que es la guía naranja. Donde es una GMP un poquito más reducida, que al menos los importadores estén cumpliendo, por ejemplo, había un programa, y no sé todavía si, que es el programa de revisión de productos oncológicos, todos los productos oncológicos que ingresan al país. Los productos oncológicos que ingresan al país, nosotros como país, las compañías de innovación, algunas tienen un claim que dice ROW, el rest of the world, que es el resto del mundo. Los productos oncológicos van principalmente a los países del primer mundo, y aquí llega, nosotros somos países, tanto Argentina como Chile y Brasil, somos países donde llegan una gran cantidad de productos oncológicos, no tanto como Europa y Estados Unidos, pero esos productos oncológicos llegan a última hora siempre. O sea, si yo estoy trayendo, no sé, alguna fluoracilo, yo necesito para Chile 500 unidades de fluoracilo, y esas 500 unidades no me las puede mandar a Alemania, me manda 200, yo en algún momento voy a quedar con problema de stock, tengo 500 pacientes con fluoracilo. Y el problema de stock hace que uno como profesional de la salud se preocupe más por el paciente que por la norma regulatoria. Y a veces los productos oncológicos, si la Senabas necesita un producto oncológico en una licitación, 500 unidades, yo le satisfago solamente con 200, va a quedar el mercado sin fluoracilo. Entonces lo que hace el director técnico, lo hace el jefe de control de calidad, de mutuo acuerdo, puede liberar productos oncológicos sin hacer ciertos análisis. Y eso es una infracción a la norma regulatoria. Entonces uno lo puede hacer una vez, uno lo puede hacer 2 veces, pero en cierto minuto la autoridad regulatoria se dio cuenta de que había mucha importación de ciertos productos como en última hora, como pidiendo muchas excepciones, y cuando la autoridad regulatoria se da cuenta de eso, empiezan a fiscalizar. Y hace 7, 8 años hubo mucha fiscalización de los productos oncológicos. Tuvimos la industria farmacéutica fiscalización en el sentido de cuando se importó, llegaron a tu dependencia, la fiscalizadora, cuando se importó el punto biológico, muéstrame la factura, muéstrame la guía de embarque, muéstrame si presentó el certificado de titulación aduanera, cuando solicitó la liberación de la comercialización, cuando usted lo analizó, cuando usted lo liberó, cuando usted lo comercializó, a dónde lo comercializó. Todo eso lo tienes que contestar. Ese día, al día siguiente, 48 horas. Y eso le demuestra a la autoridad regulatoria si tú estás trabajando bien. Porque si tú importaste el día 1 y llegó al país el día 2, al día 3 no lo puedes estar vendiendo, porque el producto necesita al menos hacer endotoxinas bacterianas, hacer esterilidad y mínimo para algunos son análisis con 15 días. Entonces, eso te pueden, por ejemplo, el programa para ciertos productos, por ejemplo, para los psicotrópicos, yo también tuve fiscalización, porque si tú estás pidiendo, tú tienes como laboratorio, no sé, 10.000 días solares como cuota anual, esa cuota anual la vendes en los 6 primeros meses, y después los 6 meses que siguen, en vez de vender 10.000 días solares, vendiste 10.000 más, o tú te planificaste mal, o estás haciendo una promoción encubierta del día solar. Estás yendo con tu visitador médico, que no deben hacer promoción vía solar, a ofrecerle vía solar, fíjese que le vamos a bajar el precio. Y estás haciendo algo que no debes hacer para los productos psicotrópicos. Entonces, si ellos se dan cuenta de eso, la unidad psicotrópica se puede contactar con la unidad de fiscalización y pueden controlar ciertos productos que están vendiendo más de lo que se deben vender porque tú estás pidiendo aumento de la cuota en ese mismo semestre. Entonces, a esa cosa la autoridad regulatoria, como son 12, 14 colegas o son más, no pueden revisar todos los laboratorios. Lo que sí vamos mucho por denuncias de calidad. Nosotros hemos tenido clientes de fiscalizaciones por denuncia de calidad, donde han llegado algunos usuarios específicamente al ISP a través de los formularios de denuncia, de que han encontrado no sé, un comprimido con algunos amarillo o han encontrado alguna solución inyectable con goma adentro, cuando tú pones la jeringa en el frasco en polla la goma se empieza a romper y es porque han usado 10 veces el producto en el hospital y han sacado fracciones individuales, siendo que son a veces de una sola dosis. Por eso te fiscalizan por denuncia. Y a veces van a fiscalización por programas que tiene la unidad de fiscalización de mutuo propio, programas anuales que ellos tienen. Fiscalizar a todas las plantas de producción que hagan, no sé, práctica o una buena factura. Y tú cuando vayas a las fiscalizadoras, como son profesionales como tú, tienes que abrir la puerta, atenderlos y entregar la mayor cantidad de información que tú puedas acreditar que lo has hecho bien. Si algo te da la duda que estás como fingiendo, mejor te preocupas, lo haces una crisis y al día siguiente mejor lo haces. Esa es como una recomendación, porque a veces por entregar mucho, uno puede estar entregando algo que no debiera entregar. Uno normalmente debe ser bien transparente. Yo creo que eso, como todo profesional, todos tenemos que ser transparentes. Pero a veces cuando uno tiene presiones por parte del gerente comercio interior, por parte del gerente marketing, por parte de quién, y hay un paciente, no solo ocurría el Pfizer con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento era una hormona que se guardaba en un refrigerador, nosotros teníamos una farmacia interna dentro de Pfizer, y la hormona de crecimiento llegaba, que va a tomar muy pocas unidades, así que llegaban 5 unidades al mes. Se acababan las 5 unidades y teníamos el visitador médico desesperado porque tenía un paciente que había que entregarle porque su tratamiento de la semana ya lo había hecho. Y no tenía hormona de crecimiento. Yo lo que tenía que hacer, contactarme con la colega argentina, que la colega argentina me mandara 10 unidades, que esas unidades pasarlas por la aduana, y ahí teníamos 2 semanas en el paseo. Y el paciente sin hormona de crecimiento. Entonces tú ahí mandas una carta a la autoridad, tienes que hacer planes de acción para no infringir la norma. Mandar una carta a la autoridad que tienes este problema de abastecimiento, decirle que vas a tener que entregarlo solamente con el protocolo de origen, pedirle la autorización informal. Y si te encuentran una falta por no hacer el procedimiento, tú ya tienes las acciones que trataste de hacer para que ese paciente no tuviera falta de hormona de crecimiento. Nosotros tuvimos la semana pasada un paciente que tenía para un tratamiento de esclerosis múltiple, un medicamento de última generación de una droga huérfana, y tuvimos que hacer milagro para que el paciente no se quedara sin su medicamento. Un metal que sobró con una BLB y tenía ya 45 días sin tratamiento, y es porque la droga no estaba liberada y la teníamos ahí. Entonces, mi colega la tenía, estaba esperando que tenía la endotoxina bacteriana. Entonces, a veces uno puede hacer gestiones como profesional, o pedir una audiencia con la autoridad, o ir a hablar con la fiscalizadora, porque yo creo que si tú no incurres en una. Tú puedes incurrir en una falta regulatoria siempre y cuando trates de tomar todas las medidas para evitar que esa falta se produzca. Si tú tienes todas las medidas, yo creo que hay que tratar de tomar decisiones como profesional. Y eso siempre en contacto con la autoridad y conversando de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿qué opinas con Raúl? Eso es la autoridad regulatoria en área y receptiva, todo eso. Y en cualquier minuto, por programa de fiscalización, respondo tu pregunta, puede ir y tienes que recibirlo. ¿Qué? ¿Qué cuarentena? Cuarentena. Yo tomo el producto, lo ingreso al país, no lo puedo liberar, no lo puedo comercializar sin hacer los respectivos análisis y cumplimiento con las especificaciones. Y eso solo se hace en un periodo. Y ese periodo es un periodo de cuarentena. En ese periodo de cuarentena tengo prohibición absoluta de moverlo de mi bodega, comercializarlo, manipularlo, sacar unas muestras médicas para el representante y querer entregar una, no sé si traigo una importación por vía solar y alguien quiere llevarse unas unidades para regalar a un médico, lo siento, las unidades llegaron 2000 y ahí quedó vía solar, no lanzapina, hasta que el control de calidad no me lo libere. Yo no puedo mover ninguna unidad mientras no tenga el certificado de aprobado de control de calidad. Si muevo algo y el producto sale mal, no sé quién va a ir a perseguir a ese representante médico que le dé la muestra al médico y el médico se lo dio al paciente. Entonces, siempre el periodo de cuarentena es para respetar el cumplimiento de las especificaciones de calidad. Es un periodo interno. Todo producto cosmético, la norma dice que si tú quieres entregar más información para el consumidor, que a veces ni las leen, uno abre la caja del medicamento, agarra y lo bota, porque a veces trae más efectos secundarios de lo que debería traer y al final la población se pone a autosugestionarse de... No solo ocurría con Celebra, Celebra tenía, para tratamiento del dolor, tenía evento adverso que puede producir calambre en las piernas, y llamaban a cada rato a los pacientes porque están con calambre en las piernas, porque la gente se empieza, estoy tomando algo perforado y tengo un calambre en las piernas. Y era autosugestión. Entonces, el caso de los productos cosméticos tiene todo, cajita crema, las mujeres hemos visto que tiene un folleto interno. En el caso de los productos farmacéuticos, eso se llama folleto al paciente. La gran diferencia es que uno está específicamente, en el caso de los cosméticos, para el correcto uso de ese producto cosmético, y en el caso de los productos farmacéuticos, para el correcto uso del producto farmacéutico, con sus advertencias, con sus contraindicaciones, con su indicación primaria, y todo lo que tiene que tener cuidado el paciente, el consumidor, relacionado al producto. ¿Qué es el material de envase empaque? El material de envase empaque, en el caso de producto cosmético, es el estuche, la caja, el rótulo, dónde va a ir almacenado el producto cosmético. ¿Cuál es el envase primario? Es aquel que está en contacto directo con el producto. El blister, en el caso de los productos farmacéuticos, en el caso de productos cosméticos, el frasquito donde va la máscara vegetal. ¿Qué es el envase secundario? El envase secundario es la caja que contiene al pote de base de maquillaje, y en el caso de los productos farmacéuticos, el estuche que contiene al blister. Esa es la diferencia entre el envase primario y el envase secundario. Y eso es una gran diferencia que ahora en el Decreto Supremo de Productos Farmacéuticos incluyó. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el Reglamento de Productos Farmacéuticos. Y me salto porque siempre tenemos que tener la diferencia entre envase primario y envase secundario. Si yo traigo un producto al país, hasta su envase primario, o sea, hasta su blister, hasta su frasco en polla, tapadito, cerradito, desde Alemania, lo puedo traer amparado en un registro sanitario, porque es un fabricante que me hizo todo el proceso productivo hasta el envase primario. Me está quedando el mío chicho. ¿Está muy obvio? Lo pongo todo en el registro. En los farmacéuticos la norma regulatoria cambió fabricante antes del envase primario va a ser un nuevo registro sanitario. Va a ser un registro sanitario más simplificado, nos van a pedir menos cosas, pero es distinto. Es otro registro. A la fecha existen muchos productos farmacéuticos. Si uno mira la población, yo a veces compro, no sé, productos que siempre, yo tengo la medida de mirar la población. Dice a veces puedo comprar, no sé, algún salbutamol que dice fabricado en Alemania y puedo comprar el mismo salbutamol de la misma empresa con un nombre de marca fabricado en Francia y el mismo salbutamol fabricado en Holanda. Todos amparados del mismo registro sanitario. Eso ya no va a poder hacer. ¿Por qué hizo eso la autoridad regulatoria de los productos farmacéuticos? Porque quiere velar que en cada una de esas plantas de fabricación se cumpla la GMP. Y si en algún minuto, no sé, Glaxo importó salbutamol fabricado en Alemania y se cambió para Francia después de 5 años, esa planta de Francia también debe cumplir con la GMP, igual como le exigen aquí a los que fabrican localmente. Esa es la intencionalidad de este cambio de norma, que cada planta de manufactura hasta el envase primario sea un registro y cada planta de manufactura, si yo la cambié después de 5 años, me preocupe que tenga una GMP en cumplimiento de la normativa regulatoria vigente. Profesora, es que tengo una duda porque, a ver, yo tenía entendido que, por ejemplo, las certificaciones de GMP eran individuales de cada laboratorio. Entonces, ¿cómo la entidad sanitaria se encarga de que todos los laboratorios cumplan con esa como legislación de GMP si todas son distintas? No, lo que pasa es que tú puedes tener como laboratorio procedimiento operativo estándar para cumplir una norma mínima de GMP. La norma GMP es una norma que es amplia. La autoridad regulatoria, esa norma GMP, la traduzco en algo que se llama la guía naranja. Y en esa guía naranja, cada vez que te van a fiscalizar cuando tú pides autorización de plantas GMP, que algunos laboratorios de las compañías locales tienen GMP, dicen con GMP y está sucediendo todo, cumplió con al menos la norma naranja. Y esa guía de autorización naranja ahora se está pasando a lo que se llama una guía azul, que está en revisión en este momento en la administración pública, y ahí está, va a incluir todo el tema de las validaciones de las plantas GMP. Pero en el extranjero, cada planta de manufactura tiene su GMP dado por la FDA, dado por una agencia regulatoria en Alemania, dado por una agencia regulatoria en Francia. Y tú cada vez que necesites registrar un producto farmacéutico, aparte de registrarlo, tienes que incorporar documentos legales. Y uno de los documentos legales más importantes para registrar es algo que se llama, lo vamos a ver en un registro de farmacéutico, certificado de producto farmacéutico, se dice CPP. Los CPP de países como de Europa, de Estados Unidos, viene con una declaración que tú ese producto lo traes de Estados Unidos y esa planta fue GMP y está declarada dentro del certificado de producto farmacéutico. No es que la autoridad regulatoria chilena vaya a mirar una planta, no, no, la autoridad regulatoria conoce que es un país desarrollado, si alguien allá lo autorizó que tenía GMP y viene un certificado legal, que no es un papel fotocopiado, tiene que venir notarizado, legalizado, autorizado, con timbre y estampilla, eso lo reconoce que esa planta es autorizada GMP. ¿Ya? Profesora, pero ¿y cómo se sabe si esa norma, si la norma GMP que se aplica ya es, o sea, lo que pasa es que la norma GMP en todo el país es igual. Ya. Lo que pasa es que nuestra autoridad regulatoria la pasó a una guía de autoinspección y en esa guía de autoinspección se supone que es la norma y dio plazo a los laboratorios para cumplir completamente con la norma. Por lo tanto, los que están ahora en cumplimiento GMP y que la revisan al parecer cada 2 años, hay muchos laboratorios que hace 2 años tuvieron GMP y ahora les quitaron la certificación GMP porque tenían que acomodarse la norma a lo que les faltaba y eso no lo hicieron. La guía de inspección naranja, uno la puede mirar en internet, dice, cumple con esto, qué se hace en los procedimientos de manejo personal, qué se hace en control de calidad, cumple o no cumple, de implementación inmediata. Suponía que si todos los que están en GMP, en este momento deben cumplir con la guía de inspección naranja. El envase definitivo es aquí donde está puesto el envase primario cosmético, el envase secundario cosmético y el estuche donde va el envase varias unidades de GMP. Regímenes de importación. Vamos a hablar de regímenes de importación, tanto en productos farmacéuticos como en productos cosméticos. Hay 3 regímenes de importación. El primero es semi-elaborado. Es aquel producto cosmético, también lo vamos a ver, son la definición igual al producto farmacéutico, cuando se la aprendan para una normativa, se la saben para la otra, que es semi-elaborado. Yo hago una base de maquillaje y en esa base de maquillaje me falta agregarle el colorante. Y lo traigo acá al país y encontré un laboratorio que en la última fase productiva de agregar el colorante en esa planta autorizada en Chile. Esa importación de ese producto es semi-elaborado. Le falta algo en su proceso de producción para hacer un producto, una base de maquillaje que tenga toda su formulación. Es un producto elaborado a granel. Por ejemplo, si yo traigo una loción tónica y en esa loción tónica la traigo en un puñete cerrado, sellado, y lo único que me falta es envasarla. Eso es a granel. No le falta nada de la formulación. Es un producto terminado, aquel que lo trae con su estuche definitivo, rotulado, cerrado y sellado, y acá en el país no le hago nada. Esos son los regímenes de importación de todos los productos que llegan. Acá en el país, tú solamente si vas a manufacturar un producto, lo vas a hacer de forma completa, y aquí, por lo tanto, el régimen de las empresas locales que fabrican cosméticos son productos importados terminados con manufactura local. No es un pusel elaborado, ni un pusel elaborado grande. Por el chilo lo tienes que terminar sí o sí si tienes una planta cosmética. ¿Ya? ¿Qué es un certificado de libre venta? O CPP, como le mencioné recién a la compañera. Es todos los certificados de libre venta, o Free Sales Certificate, es aquel extendido por la autoridad regulatoria del país exportador, en el cual debe constar al menos lo siguiente. Yo, para registrar un producto cosmético aquí en mi país, necesito un certificado de libre venta. No es que la gente traiga productos cosméticos, una base de maquillaje con vitamina E y registrarla. Tengo que atestiguar a la autoridad que en ese país exportador de donde me va a venir mi producto, se va a cumplir las siguientes condiciones. Primero, que el siguiente productor que me va a manufacturar el producto cumpla con las condiciones de la legislación sanitaria de donde se fabrica. Si ese país que se fabrica dice que es una planta para manufacturar productos cosméticos, tiene que tener GMP, me lo debe decir ese certificado de libre venta. Que también diga que está autorizada esa planta para elaborar y distribuir productos que va a estar importando en nuestro país. Y en caso que esté sometido ese producto cosmético a alguna restricción especial, ese certificado también me lo va a decir. Con esto yo le voy a informar a la autoridad que voy a traer un producto cosmético al país, que la agencia regulatoria, o sea, el ISP, la ANAMED, de Alemania, de España o donde sea, me va a permitir traer el producto en condiciones mínimas regulatorias, que es que yo lo fabrique en una planta que ha sido inspeccionada, que al menos deba tener GMP, y si yo tengo una restricción especial de movimiento de mercancía, ese certificado de venta me lo va a decir. ¿Qué diferencia hay con un certificado oficial de registro? Hay algunos países que entregan este certificado oficial de producto cosmético, no entregan certificado de libre venta, son muy pocos los países, pero cumple con las mismas condiciones casi. También son entregados por la autoridad regulatoria. Tienen las mismas descripciones que tiene el certificado de libre venta. Se pueden hacer otras declaraciones y si el peticionario que pide ese certificado oficial de registro de la regulatoria quiere colocar otras, por ejemplo, los certificados de libre venta, la gran mayoría viene con declaración de fórmula de producto cosmético. Pero si yo solamente lo quiero, no para registrar, sino que lo quiero tener porque tengo algún posible comercializador acá en el país que me quiera comprar este producto cosmético, quiera que yo le demuestre que se ha hecho una planta con buenas prácticas de manufactura, yo puedo pedir, por ejemplo, un certificado oficial de producto cosmético que no es el CLB, que podría ser, por ejemplo, extendido por la autoridad regulatoria, que no tiene declaración de fórmula. Esos certificados son más baratos. Y lo más importante es que en ese certificado uno le puede pedir a la autoridad regulatoria de otro país y coloque cualquier condición o circunstancia donde conste que la autoridad sanitaria me dice algo. Por ejemplo, si esa base de maquillaje con vitamina E afuera está registrada con 36 meses y acá en el país tengo el trámite regulatorio de registro con 24 meses y no he logrado que el ISP me saque el trámite, y yo voy donde un distribuidor de ese producto cosmético y lo sabe, yo te voy a testiguar que el producto de afuera tiene 36 meses para que tú lo compres, porque si me compras un gran volumen vas a tener más bajo precio y tu producto te va a durar 36 meses. Si yo le puedo pedir como importador a esa autoridad regulatoria extranjera que me diga que la base de maquillaje del, por ejemplo, tiene 36 6 meses de vida útil. Y eso me va a servir para poder comercializar ese producto aquí en mi país por ese distribuidor. Pero él dice, tengo dudas porque acá en el ISP está con 24 meses, pero yo tengo el trámite regulatorio, que está en trámite y pronto me está saliendo. Con eso logro una ventaja comercial, que puedo tener el de comercio exterior, puede lograr un acuerdo de precio y ese certificado es extendido por las autoridades regulatorias de los países. Son certificados oficiales de productos con venta. Que no es un certificado libremente reglamentado, porque nosotros tenemos un formato especial y son certificados más baratos también, se logran con alguna autoridad regulatoria. Y aquí está la definición de producto con medio contaminado, todo aquel que tenga microorganismos patógenos y no patógenos, productos con medios adulterados, aquel que se haya modificado la composición de la fórmula, con el propósito, por ejemplo, de alterar, de adulterar, de enmascarar, de si apareció un coral, la emulsión era media cremosa, le pusieron un colorante, que no estaba la formulación, eso se considera un producto con medio adulterado. Aquí falsificados, ¿qué se considera? Tanto productos con médico adulterado, falsificado, contaminado, son infracciones regulatorias. Si alguno de estos cae en algún producto que yo comercializo, cae en una de esas definiciones, a mí me pueden sumariar. Por ejemplo, aquí falsificados, por ejemplo, si yo estoy comercializando un producto con médico y lo rotulo en el envase lo que tengo en la declaración de fórmula. Por ejemplo, si yo fabrico un producto cosmético con menos concentración de vitamina, porque le quisieron bajar el costo el importador. Yo lo rotulo que tiene más concentración de vitamina. Y alguien a mí denuncia, es un producto cosmético falsificado y yo puedo ser sumariado. Aquel cuya rotulación no corresponda a lo que realmente va dentro de la fórmula. Aquel que lo que se declare en ingredientes dentro de la planilla de producción no corresponda a la fórmula declarada en registro. Eso es falsificado. Aquel que se espere con el mismo nombre de fantasía que aquel o un nombre de fantasía similar, no sé, Delphi y no sé, va a ser maquillaje y pueda traer el mismo estuche, el mismo rostro, todo muy parecido que induzca confusión, engaño, falsificado. Aquel que se hubiese separado del contenido del envase original, yo traigo por ejemplo, importo en este país, no sé, una crema, una loción humectante en base de litro. Claro, ¿cuál es el envase de litro? No es que no me va a salir más barato, pero yo aquí, el importador no controla mejor que en su casa de importación o su oficina comprar varias botellitas y fraccionarlo. Y eso venderlo, el envase de litro me salía $1,000 y cada botellita de 200 ml me sale $2,000. Es una falsificación. Si ingresa al país por envase de litro, yo tengo el certificado que nació una aduanera por envase de litro. Y la audición de suposiciones que se vende la por envase libre. Dejo comercializar por envase libre. Si transformo la presentación importada, estoy falsificando el producto y es una infracción regulatoria. Lo que ingresa al país se debe comercializar como si ingresó al país, a no ser que cumplidas una autorización especial. Puede ser que ese importador se le haya acabado un envase de 200 ml y se quedó agachado con envases de 2 litros. Entonces se manda una carta a la autoridad y se le dice, tengo 50 botellas de envase de 2 litros, quiero proceder a fraccionar. La autoridad regulatoria te puede decir que sí, pero ¿dónde lo va a fraccionar? ¿Con quién lo va a fraccionar? ¿Cómo se va a preocupar? Porque sus especificaciones de calidad se mantengan en el tiempo, que el producto no se contamine. Todo eso tiene que ser como responsable regulatorio ante la autoridad. Se autoriza, pero tiene que decir dónde, cuándo, cómo y quién va a ser responsable de la violación. Y el último producto cosmético es aquel alterado, aquí que haya sufrido modificación en su calidad, que tenga mal olor durante una crema que se haya, la emulsión se haya roto, algo que esté con envoltorio, con etiquetas que estén sucias, manchadas, y aquel que se extenda más allá de su periodo de expira. Normalmente los productos cosméticos, hay unos productos cosméticos que sí tienen expira. Si tú lo estás vendiendo más allá de la espira, que es un producto que está alterado y que tiene infracción a la norma regulatoria. ¿Por cuánto tiempo se conceden los requisitos sanitarios? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuatro? Profesora, pero ¿quién tiene que retirar ese producto, por ejemplo, de la farmacia? ¿Tiene que retirar el laboratorio de origen o no? Lo que pasa es que hay en farmacia. Aquí está la farmacia que nos cuente ese tema canje. Si están los productos que están vencidos, adulterados, se supone que la farmacia, o a través de su central de distribución, guardan todos los productos cosméticos y una vez al mes, una vez cada dos meses, esos productos cosméticos se los devuelven a los laboratorios. Entonces, ¿quién es responsable? Si el sistema que lo va a mover en uno de los talleres es la farmacia a través de su centro de distribución que se pone en contacto con el laboratorio. Ahora, si se compró a través de Senapaz, la farmacia entra. Va a depender cómo llegó ese producto a la farmacia. ¿Cuánto dura un registro de productos cosméticos? No son per se, duran 5 años, igual que los productos farmacéuticos. Yo registro hoy día, a pesar de la resolución hoy día, tengo 5 años para registrar, para comercializar el producto del país. Y yo puedo pedir la renovación de ese registro de producto cosmético 6 meses antes de su caducidad, pagando un arancel. No tengo que presentar toda la documentación de nuevo. En otros países, Argentina, Perú, Brasil de la región, tienen que ingresar ciertos documentos de nuevo. Solo hasta la fecha, la autoridad regulatoria no lo ha modificado. Por lo tanto, un registro de producto cosmético va a durar 5 años, renovables, siempre y cuando yo lo pida, mediante una carta o mediante el trámite electrónico que ahora es electrónico a través de la página con el ISP. Pagando un arancel, que no es barato, y esperando que me salga la resolución de renovación, que se llama. Renovación del registro de producto cosmético. Los productos farmacéuticos también duran 5 años y también se renuevan. 6 meses antes de la caducidad. Por lo tanto, si tengo un registro de producto cosmético ahora 2012, me va a durar solamente hasta el 2017 y 6 meses antes que se venza el 2017 lo tengo que renovar. El ISP no me va a ir a golpear aquí a mi oficina para renovarlo. El director técnico, el gerente de asuntos regulatorios, el encargado de los registros, es el que lo renueva. No es el representante legal. Si un registro cosmético o farmacéutico no se renueva, se pierde. Se pierde y tiene que hacer todo el trámite de nuevo. Un timing de registro de producto cosmético se demora, la autoridad dice 2 meses, pero puede ser entre 3-6 meses de promedio. Ponte que tú tengas un producto estrella de tu laboratorio Vela y se te olvidó renovarlo en diciembre porque te fuiste de vacaciones y tenías los 6 meses que te acaban en mayo. No pudiste vender el producto más hasta que no presentes el registro sanitario de nuevo y la autoridad regulatoria te lo autoriza. Te puede estar el laboratorio Vela 6 meses sin producto en el mercado, eso te cuesta el cuento. Entonces la renovación es una parte importante de nuestra responsabilidad como químicos farmacéuticos, somos los representantes regulatorios, tanto en una compañía local como en una compañía extranjera. La renovación es de responsabilidad no del representante legal, ni del que se te vaya a avisar, se caducó, se murió. No es automático, no es porque yo alguien me diga vaya a pagar la receta. No hay listas de renovaciones, no hay nada. Tú tienes que manejar tu archivo de registro y tener muy controlado el registro. ¿Ya? En el caso de producto farmacéutico que no lo renovaste, el trámite de un registro de producto farmacéutico es 8 meses a 1 año. Y tú puedes tener el producto guardado en la bodega y no lo vas a poder comercializar si no tienes el registro vigente. Pero resulta, ¿qué pasa si venden un producto que está en la playa y compraban una cuestión de estos bloqueadores y no tenía registro? Y le preguntamos al farmacéutico y lo buscamos y no tenía por ningún lado registro. Que eran, no me acuerdo la marca, pero eran bloqueadores. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que ahí se actúa por denuncia. Se supone que el ISP te exige que todo esté registrado. Si nadie, si tú no vas y denuncia, el ISP no tiene cómo saber que en el país ingresaron productos que no se han registrado. ¿Qué ocurre con los importadores de productos cosméticos? Traen los productos con los rótulos que se comercializan en el extranjero. Y tiene que haber aquí una planta que con un inkjet inscriba o timbre los números. Es una lata, a veces hay compañías que no lo hacen. Entonces traen una importación y, o sea, la partida 200 días le pegan. Los otros, como ya estamos en verano, hay que sacar los filtros solares, los sacaron así nomás sin el número de inscribirse. Y ahí está el jefe de control de calidad que se tiene que preocupar de que si yo tengo un producto registrado y exige que se registre, tiene que ir con el número de resolución en la regulación. Si eso, alguien te pille y alguien te denuncia, tu principal competidor de ese bloqueador solar vio que este otro sacó un montón de productos al mercado sin registro, te puede denunciar. Ahí actúa en base a denuncia. No es un problema de calidad, pero sí un problema a la infracción de la norma regulatoria que dice que todo producto que se inscribe a través de un registro sanitario o a través de una inscripción como un registro, un producto de higiene, tiene que llevar su número de registro, de tal forma que el consumidor, si tiene algún problema, puede decirle a la autoridad sanitaria, sabe que este producto tiene problemas. pero es en base a la luz. Yo también he mirado muchas cosas que a veces se hacen. Lo ideal es que si nosotros estamos acompañando nosotros los representantes, tratemos de no hacerlo. ¿Profe? Es la mejor norma. Profe, pero en ese caso, por ejemplo, si él adquirió ese producto, la farmacia no tiene responsabilidad en que se fije que el producto... Ahí es el importador. Los responsables de cualquier acción regulatoria en cumplimiento de la norma regulatoria es el importador, el representante legal y el director técnico o asesor técnico, en caso de denuncia, de calidad, de regulación. No, la farmacia no tiene nada que ver. Gracias.